Por difíciles que parezcan las cosas, en este mundo de dolor, guerra, sufrimiento, muerte, etcétera, etcétera, tenemos la promesa maravillosa que veremos al Hijo del Hombre regresar en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Sí, amigo, Cristo pronto vendrá. ¿Qué señales tenemos de su pronto regreso? ¿Cuándo será? Y la pregunta más importante, ¿estás preparado para encontrarte con Él? Amigos, esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a todos ustedes, a Código Abierto. Este es tu programa, que lo hacemos con mucho cariño desde la Red Nuevo Tiempo para ti. Queremos enviar un saludo, un abrazo grande a todos nuestros amigos de toda Sudamérica. Gracias por ser parte de Código Abierto y por sintonizarnos cada semana en este mismo lugar. Estamos en medio nuestro con invitados que ya los conoces, que han estado aquí, pero queremos presentártelos una vez más si aún no los conoces. Tenemos aquí a un joven simpático. Juan, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Waldy. Estoy muy feliz de poder estar acá para poder estudiar la palabra de Dios nuevamente y poder ser guiados a través del Espíritu Santo también en esta lección. Muy bien. Envía saludos, por favor, a todos nuestros amigos que se encuentran en Argentina y Chile. Bueno, pues me gustaría enviar saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en toda Sudamérica y en especial a nuestros amigos en Chile, porque tengo también familia allá. Entonces, un saludo grande y un abrazo fuerte para todos ellos. Muy bien. Una vez más, gracias por ser parte del Código Abierto Génesis. Bienvenida. Bueno, Valí, muchísimas gracias por la invitación. Y para los que no me conocen, mi nombre es Génesis y estoy muy agradecida de poder estar aquí nuevamente para poder aprender un poco más de Dios. Muy bien. Envía saludos, por favor, a todos los amigos de Bolivia, Uruguay y Paraguay. Bueno, mandar un saludo a todos los jóvenes, adultos, todos que están en Bolivia, Uruguay o Paraguay. Que tengan un día muy bonito y que podamos aprender juntos una lección más. Muy bien. Y como siempre, un privilegio tener aquí a mi amigo, Pastor Edsel. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias. La alegría para mí poder participar, Waldy, junto con nuestros amigos, compartir la palabra de Dios, hablar acerca de su palabra y del estudio de esta semana. Muy bien. Saludos, por favor, a los amigos que se encuentran en Brasil, en Ecuador y en Perú. Claro que sí. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Brasil, Perú y también Paraguay. Ecuador. Argentina. Ecuador. Ecuador. Eso. Todos los países de Sudamérica que puedan sentirse en sintonía con Dios mediante este estudio de la palabra. Muy bien. Y a ti, amigo, que nos sintonizas a través del Internet desde cualquier parte del mundo, bienvenido a Código Abierto. Vamos a iniciar el estudio, el tema número 11 que lleva por título Evento de los Últimos Días. Pero vamos a iniciar como siempre, pidiendo la dirección de Dios. Génesis, dirígenos en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y estudiarla. Te pido Señor para que el Espíritu Santo esté entre nosotros para poder comprenderla y para poder aplicarla en nuestras vidas. Te pido que puedas bendecir la familia de cada uno de los que nos están viendo, escuchando y a cada uno de nosotros. Gracias Señor por todos los favores y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, una vez más bienvenidos a tu programa Código Abierto. Ahora, para introducirnos ya en el estudio que tenemos preparado para esta semana, tenemos al otro lado del set a alguien que tú también lo conoces, el pastor Adonirán Alomía, que está listo con el marco temático para la lección del día de hoy. Adelante, pastor. Gracias, Waldy, a todo el equipo y a ustedes también. Bienvenidos. Hoy nos toca estudiar una linda lección. Eventos de los últimos días, de Jesús, por supuesto. Sabemos bíblicamente que con la segunda venida de Jesús culmina la fe cristiana. La primera venida de Jesús y su muerte en la cruz fueron los precursores para la segunda venida. El regreso de Cristo no podría ocurrir sin su primera venida, y esta no tendría frutos sin la segunda venida. Ambas están inseparablemente ligadas, no en el tiempo, pero sí en el propósito. la redención de la humanidad y el fin del gran conflicto. La primera venida pasó y se completó. Ahora esperamos con ansias la segunda venida. Esta semana estudiaremos dos capítulos del libro de Mateo. El 23, que registra la apelación de Jesús a los dirigentes judíos para que se arrepintieran y lo aceptaran como su única esperanza de salvación. Este llamado era la última súplica de Jesús para reconciliarse con su amada esposa, la iglesia de ese entonces. A pesar de ser rechazado, a la salida del atrio interior, Jesús pronunció una advertencia que los líderes de Israel nunca olvidarían. Pero también en el capítulo 24 de Mateo, Jesús responde preguntas acerca de los eventos anteriores a su segunda venida. Aquí Jesús vincula la destrucción de Jerusalén con lo que precederá a su regreso. Sin embargo, debo decirles que es difícil decirles dónde termina y dónde comienza una pregunta tras otra. En otras palabras, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. ¿Por qué será? Porque si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba él, ellos no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismo el significado. Pero también, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos de ese entonces, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra, o sea, ahora. Por difíciles que se pongan las cosas, con guerras, hambres, terremotos, tenemos la promesa de que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Entonces, a pesar de las luchas y las tristezas, tenemos muchas razones para regocijarnos, ¿verdad? La segunda venida de Jesús es la culminación de todas las esperanzas cristianas en el cumplimiento de su palabra, de sus profecías. ¿No te parece interesante? Dejemos que el grupo continúe entonces. Adelante, Waldy. Adelante. Gracias, pastor, por darnos ese marco temático de la lección. Queridos amigos, estamos en la lección número 11. El título, bastante bueno para estudiarlo, Eventos de los últimos días. Pero antes de hablar del tema como tal, yo quiero iniciar para romper el hielo, aunque ustedes ya son unos capos, ¿no? Pero acerca de alguna advertencia, ¿alguna vez ustedes han recibido en su vida alguna advertencia? ¿Han hecho caso omiso? ¿La han aceptado? ¿Es fácil aceptar las advertencias, Juan? La verdad es que aceptar las advertencias no siempre es fácil, porque siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Me pasó una vez con mi papá, que él me dijo que tenía que llegar como hasta por las 7 de la tarde a la casa, porque el barrio en el que vivíamos no era muy seguro. Entonces yo fui al colegio, entrenamos voleibol y nos quedamos jugando como hasta las 8:30, casi 9. Llegué a mi casa como a las 9:30 y justo una cuadra antes de llegar a casa me asaltaron. Uy. Me quitaron todo lo que tenía. Pero fue por no hacer caso a la advertencia, ¿no? De que era un barrio peligroso. Interesante. ¿Y cómo te sentiste después de aquello, esa noche? Asustado al principio y después bastante triste, porque dije, si hubiese hecho caso, si hubiese obedecido, no hubiese pasado esto, ¿no? Correcto. ¿Génesis, alguna experiencia? Creo que en mi caso sería que siempre mi mamá me da advertencias, ¿no? Ya sea no salgas, no vayas a ese lugar, no estés hasta tan tarde a veces, o a veces en cuanto a amistades me dicen, me advierte. Pero ¿qué será que yo siempre le hago caso? Porque cuando me lo dice yo digo, por algo me lo está diciendo. Las mamás tienen esa característica de saber qué es lo mejor para nosotros y le hago caso. Muy bien, ¿no? Una hija ejemplar. Sí, bien. ¿No? Ejemplar. Muy yo creo que me pase algo. ¿No? Como Juan. Edsel, ¿alguna experiencia? Bueno, yo creo que los padres siempre te exhortan, ¿no? Muchas veces. Y quizá una advertencia que recuerdo que nos preocupó un poco era cuando estábamos en Perú, justamente, en la playa. y se acercó una persona un poco desesperada y empezó a cambiar las banderas de color amarillo a color rojo, que simbolizaba que no debíamos estar de ninguna manera en la playa porque las olas eran demasiado altas y porque estaba bravo el mar. Entonces yo me quedé muy enojado porque yo había ido a la playa para disfrutar, ¿no? Para estar en familia y justo que se venga, ¿no? Bueno, tuvimos que hacer caso a la advertencia, pero no siempre es bonito, ¿no? Ese día nosotros regresamos quizá a casa y yo quedé un poco enojado porque no pude pasar la tarde que esperaba pasar, ¿no? Muy bien, y creo que nos ocurre a todos, ¿no? No nos gusta mucho que nos adviertan, ¿no? Y como el espíritu joven que tenemos, difícilmente aceptamos aquellas advertencias. Queremos experimentar, pensamos que ese consejo, si viene de una persona mayor, es anticuado, ¿no? Sus tiempos. Ahora es la cosa distinta. Hay una frasecita que dice, ¿no? Reglas están para romperlas, ¿no? Y uno como que quiere ver qué pasaría si realmente es así. Y termina rompiéndose uno. Sí, uno se termina rompiendo. Veces. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Y alguna vez esperaron con ansiedad alguna fecha, un regalo a una persona? ¿Hay algo especial, no sé, una fecha del cumpleaños puede ser, un regalo ahí que ya estaba por venir y no había cuándo? O una persona, ¿no? Una cita, no sé, alguien que venía y que no parece y el corazón latiendo. ¿Alguna experiencia, Juan? Bueno, en verdad sí. Cuando estaba a punto de sacar la licencia de conducir, estaba esperando el día del examen, porque sabía que al día siguiente ya tenía mi permiso y podía salir con el auto. Con el auto del papá. Con el auto del papá, con permiso. Claro. Pero el día del examen se postergó una semana más. Entonces fue como un poco frustrante, fue un poco triste, pero cuando ya por fin llegó el día, di el examen, aprobé, tuve mi licencia, fue lo máximo. Porque al día siguiente salimos con el auto. Muy bien. Génesis, ¿alguna experiencia? Las fechas que siempre espero con ansias son cuando tengo que viajar en familia, ya sea con algún proyecto de la iglesia, un campamento, lo que sea. Cuando es la fecha para viajar, estoy ansiosa. Y quiero que ya llegue ese día para poder salir, alistar mis maletas, conocer otro lugar. Y es lo que más me fascina. Muy bien. ¿Etzel? Campamentos, creo que es una buena experiencia, una expectativa, un campurí de sudamericano. ¿Qué es un campurí para los que escuchan? Años. Un campurí es un campamento de adolescentes, de jóvenes de 10 a 15 años y los directivos de 16 en adelante, donde se reúnen personas de diferentes lugares. En el caso de un sudamericano, los clubes de conquistadores, que justamente son estos dirigidos por la iglesia para este tipo de edad, viajan hacia un lugar de Sudamérica y se reúne, pues, como su nombre dice, ¿no? Toda Sudamérica, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil. Buenísimo. Pero la fecha que más me tocó vivir así con expectativas fue justo cuando uno sale de la carrera y espera el momento a ser invitado, ¿no?, por la iglesia para trabajar, en mi caso como pastor. Para mí esa la fecha la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Cuando ¿tuviste que esperar mucho tiempo? Sí, relativamente corto el tiempo, saliendo de la facultad, unas 3 semanas, 2 semanas, y recibí una llamada diciendo que estaba siendo invitado para trabajar como pastor en la Misión Boliviana Central de la Unión Boliviana, y me sentí muy feliz porque era el momento que yo estuve esperando, ¿no?, durante toda mi formación. Correcto, yo creo que ustedes, cuando lleguen ya a la vida profesional, van a sentir esa misma ansiedad, ¿no? Ir los currículums a dejar a un lado, a otro lado, y esperar esa llamada. Que pasa un día, dos, una semana. Parece eterno. Y es eterno, aunque pareciera una semana, sí, ¿no? Un regalo, como tú decías, esperar la licencia, el examen y ya los campamentos, ¿no? Salir, prepararse, etcétera, etcétera. Bien, amigos, esta semana vamos a estudiar eventos de los últimos días. Y vamos a enfocarnos básicamente en el libro de Mateo, capítulos 23 y 24. Y ahí vamos a conocer, estudiar muchas cosas lindas, ¿no? Advertencias también, ¿no? Así que abramos la palabra de Dios y vayamos de lleno a lo que nos dice el estudio de esta semana. Empieza el estudio con un tema bastante llamativo. Dice así, guías ciegos. ¿A qué se refiere, Juan? Bueno, se refiere principalmente a los fariseos que creían estar bien, creían hacer lo correcto. Más allá de sus intenciones, ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor que podían para lograr el reino de Dios. Pero ellos, sin darse cuenta, guiaban a otras personas a su perdición. Por eso es que titula Guías Ciegos. A mí me da pena pensar esto, porque son líderes espirituales que no cumplen su función de líder espiritual. Y me hago a pensar que hay tantas personas que quizá van a diferentes iglesias pensando que están correctos. Y no siempre es así. Es triste pensar eso. Correcto, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en aquel grupo social, ¿no? Personas a veces dirigidas por ciegos, dice, ¿no? Sí. ¿Se imaginan ustedes o han visto alguna vez, será que es fácil que un ciego dirija a otro ciego? Complicado. ¿No? Complicado, ¿no? ¿Cómo va a cruzar una calle? Normalmente se espera que alguien que sea vidente dirija a un no vidente, ¿no? Ahora, ¿se imaginan a un no vidente dirigiendo a otro no vidente? ¿No? Probablemente un accidente. Esto parece trabalenguas. Pero en realidad es así, ¿no? Génesis, ¿qué más nos dice la palabra de Dios con respecto a estos guías ciegos? Yo creo que también es algo muy triste porque a veces, lamentablemente, nosotros mismos estamos ciegos. Porque por no estudiar bien la palabra de Dios y a veces nos ponemos a enseñar a otras personas cosas que están mal. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Que antes de poder enseñar a otros, podamos primero aprender de Jesús, podamos ver realmente cuál es la verdad para recién poder enseñarle y no cometer el error que los fariseos y los escribas cometieron. Y lamentablemente muchos de los judíos, les creyeron. ¿Y cuál sería su final? Como tú decías, podría ser un accidente, tanto espiritual o físicamente, ¿verdad? Correcto, y justamente el capítulo 23, les leo dos versículos, dice así, el verso 2 y el 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, ellos dominaban toda la Biblia. Pero el verso 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Creo que ese es el peligro del cristiano, ¿no? Muchas veces decimos, pero nosotros no lo practicamos. ¿Qué advertencia más grande es esa para vivir una vida auténtica, Juan? En verdad es una advertencia muy importante, porque muchas veces cometemos nosotros mismos el error de hablar, de predicar, de enseñar a otros que tal vez no comparten la misma fe, cosas que nosotros en nuestra vida no practicamos. Por ejemplo, lo vimos en lecciones pasadas, el perdón, ¿no es así? El amor a los enemigos. Entonces nosotros predicamos, tienes que amar a tu enemigo, no importa, dale la otra mejilla. Pero cuando viene ese momento donde te toca demostrarlo, no lo haces o no lo hacemos. Es un peligro que corremos, ¿no? La hipocresía. Lo triste, ¿sabes qué, Waldi? Es que cuando hacemos esto, o sea, predicamos algo y no lo vivimos, es que, como dice Juan, hay personas que nos ven, que no comparten nuestra misma fe. Y una vez escuché que a veces somos la única Biblia que ellos podrían llegar a ver o a observar. O sea, si ellos ven que somos cristianos y nos ven predicar algo pero no practicarlo, ¿qué es lo que van a pensar de lo que es el cristianismo? No van a querer acercarse. Entonces yo creo que es algo que realmente tenemos que aplicarlo, poder vivir lo que predicamos. Muy bien, queridos amigos. Qué importante es tener un buen testimonio, ¿no? Esta palabra, el buen testimonio, ¿no? Hacer lo que decimos, ¿no? Y con esto glorificar el nombre de Dios. Enseguida retornamos con las señales acerca del fin. Volvemos enseguida. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 11, que lleva por título Eventos de los Últimos Días. Nos íbamos con una pregunta. ¿Quieres saber cuándo serán estos eventos? ¿Cuándo será el regreso de Jesús? Enseguida descubriremos esto. Pero antes de abarcar ese tema, yo quiero que me ayuden con esta lectura. Mateo capítulo 23, versos 11 y 12. Dice así: El que es mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Qué podemos aprender de esto, Edsel? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo para colocar es Jesús. Jesús, cuando vino a esta tierra, era el Hijo de Dios. Y Él era el Rey, ¿no? No necesitaba venir de la manera que vino, en un establo, en un pesebre, de una manera humilde. Pero Él quiso demostrarnos justamente esto, que el que quiere ser mayor tiene que demostrar hacerse el menor. Yo recuerdo cuando aquella escena cuando Jesús lava los pies a sus discípulos y hace como que les dice: yo soy siervo de ustedes. No porque el que es mayor va a sentarse en una silla, en lo más alto, esa es la persona que va a ser enaltecida. Más bien, ante los ojos de Dios, más vale tener un corazón humilde, un corazón puro, tener un corazón que está crecido. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, ¿no? El que se enaltece a veces recibe un golpe para que pueda ver que no está bien hacer eso, ¿no? A veces duele caer, entre comillas, de alguna situación. Pero Dios quiere que seamos humildes. Correcto. Y como decíamos, los guías ciegos, ¿no? Muchas veces se creen tanto y lastimosamente el ser humano no pone sus ojos en los hombres y no en Dios. En Dios. Entonces esa es la advertencia. También hay que recordar que Jesús estaba hablándoles dentro del público a los fariseos, ¿no? Y estos se sentaban en el templo, en la silla del maestro, del rabí. ¿Y por qué se sentaban ahí? Para que todos les dijeran: rabí, maestro, enséñanos, ayúdanos con nuestros problemas. Entonces Jesús les dice: no, el lugar para el más grande es ¿dónde? Abajo, es sirviendo a los demás. Muy bien, el servicio, Génesis, hay ¿qué una, nos puedes decir? Perdón, antes que dice, ¿no? Si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿No? Correcto. El servicio. Creo que es muy interesante, porque siendo jóvenes, como que te digan, tienes que ir a servir. Varios dicen, no, ¿cómo? Estoy en mis mejores años, se podría decir. ¿Cómo voy a desperdiciar mi tiempo sirviendo? Pero no. La verdad que cuando uno sirve es cuando se siente más feliz. Y justamente escuché una vez a un pastor decir que el hacer feliz a otra persona te hace feliz a ti. El servir a una persona la hace feliz y automáticamente tú te pones feliz. Muy bien. Ahora sí, lo que estaban esperando muchos, ¿no? Los eventos de los últimos días. Y justamente también los discípulos estaban preocupados por aquello, ¿no? Dice la Biblia en el capítulo 24 que Jesús salió del templo y estaba en el monte de los Olivos, ¿no? Y los discípulos le preguntan, ¿no? Y le hacen la siguiente pregunta. Capítulo 24, verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Y creo que nosotros también queremos saber eso, ¿no? ¿Qué señales habrá y cuándo será esto, Juan? El versículo 4 del capítulo 24 da la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Yo creo que Jesús da una pauta, como dando pistas, por así decirlo, ¿no? De cuándo va a ser su regreso. Estas son llamadas las señales del fin. Y son señales que, si nosotros nos ponemos a pensar, son señales que ya estamos viviendo. Guerras, hambre, rumores de guerras. Todo esto son cosas que ya estamos viviendo en nuestros días. Yo creo que sería para preocuparnos, porque son señales del tiempo del fin. Interesante. Yo escuché una vez a alguien que me dijo así, no todo bien, pero, o sea, guerras existían en un principio también. Hambres hubieron antes, no solamente ahora es que hay hambre, terremotos también, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que hubo antes y ahora es la intensidad, ¿no? Cuando vemos la historia, antes se daba un terremoto en un año, en 2 años, en 10 años. Ahora vemos muchísimos terremotos en un solo año, más de, no sé, 100, 200 terremotos en un mismo año y fuertes terremotos. Esto solo indica intensidad en que Jesús ya está muy cerca de venir, ¿no? Y a mí el versículo que más me motiva, como pastor también, predicador, el versículo 13 y el versículo 14, que va también en el contexto de las señales que tienen que suceder antes que regrese nuestro Señor Jesús, dice 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, dice, y entonces recién vendrá el fin. También el contexto de la venida de Jesús tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Y es que tenemos que llegar, y quizá hay algunos pocos lugares, porque hoy con la internet, con la televisión, con tantos medios de comunicación, llegamos más rápido a las personas, pero aún falta un poquito. Es como que Dios dijese, ¿no? Sería injusto venir sin que ellos escuchen la palabra de Dios. No puedo venir, y por amor a ellos, un poquito más, y ya vengo. Me motiva eso, porque hay gente que aparentemente también conoce de Jesús, pero está equivocada. Y hay que enseñarles lo que la Biblia dice, con amor, con principio, porque Jesús viene y debemos prepararnos y ayudar a otros a prepararse también. Muy bien, Génesis. Bueno, yo creo que hablando acerca de la segunda venida de Cristo, hay que preocuparnos, pero no por el tanto de que están pasando todas las cosas malas, sino porque, como Edsel decía, falta poco. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos llevando la palabra de Dios a todos, pero por otro lado tenemos que alegrarnos, porque si me dejas leer Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cierto, todos vamos a sufrir persecuciones, hay desastres, todos lo estamos sufriendo. Pero dice, alégrate. ¿Por qué? Porque ya estoy viniendo a acabar con todo eso para llevarte a un lugar donde no va a haber dolor, va a ser amor, alegría. Muy bien. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? Ante este inminente evento que Cristo viene, ¿deberíamos preocuparnos o alegrarnos? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que ambas. Preocuparnos por cómo estamos viviendo nuestra vida, por cómo está nuestra relación con Dios, y alegrarnos si nuestra vida está de una manera correcta, alegrarnos porque nuestra recompensa será grande, será entrar junto con Dios al reino de los cielos y vivir toda una eternidad con Él. Bien. Hay algo que me llama la atención. Hay una escritora llamada Nadia White. Ella escribe, hay un libro justamente que titula como el que estamos estudiando la lección, Eventos de los Últimos Días, y ella dice que, así como la Biblia menciona, hay otros mundos quizá que no conocieron el pecado, ¿no? Cuando se reunieron con Job y algunas referencias ahí. Y están ellos a la expectativa de lo que va a suceder con nuestro planeta. ¿Qué es lo que va a pasar al final? ¿Cómo va a ser que Jesús venga por segunda vez para eliminar todo el pecado? Somos el centro de atracción de todo el universo. Y nuestra vida debe preocuparse, como decía Juan, y también alegrarse, aunque es un poco medio raro ver un terremoto y ¡ay, qué bueno que hay un terremoto!, ¿no? ¡Ay, qué bueno que hay un maremoto! No en ese sentido, pero sí recordarnos que Jesús está cerca. Esa es nuestra alegría, ¿no? No el dolor, el sufrimiento de las personas, pero sí ver si hay uno de mis amigos que aún no conoce, por ejemplo, de Jesús. Tengo que hablar de que Jesús está cerca. Si tengo un familiar que no conoce a Jesús, ¿qué espero, no? Tengo que hablarle de una vez. Jesús ya está cerca, las señales se están cumpliendo. No podemos ser ciegos ante este acontecimiento que ya se acerca. Ante estas advertencias que nos da la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como decíamos al inicio, nosotros a veces somos expertos, ¿no?, en esquivar estas advertencias. No queremos escuchar. Y sabe, a veces nos despreocupamos porque vemos en la televisión un terremoto y no nos relacionamos con la venida de Jesús. Pensamos que es algo ya natural, y vivimos el día a día como, como si no hubiera pasado nada, pero en realidad eso es una señal que Jesús está viniendo. O simplemente no queremos escuchar. Nos hacemos, ¿no?, a los Estamos oros. Preocupados como jóvenes en los estudios, en el trabajo, etcétera, etcétera. Que alguien venga y te diga, mira, Cristo va a venir, prepárate, ¿no? Y él dice, no, pero si eso va a faltar, falta tiempo. Uno piensa dentro de mucho tiempo, en el futuro, ¿no? Quizás. Correcto. Y ahora, si pensamos eso es porque Satanás quiere que pensemos eso. Quiere hacernos pensar que falta mucho, que no tienes que hacer nada, que tranquilo, falta que tiempo para que Jesús venga, quédate de brazos cruzados, pero no, tenemos que despertar y hacer todo lo posible para que el mensaje llegue a todas las personas. Muy bien, y justamente ahí vemos que después de estos versículos habla acerca de la caída de Jerusalén, ¿no? No hay una separación, sino habla de un evento que ha ocurrido ya, ¿no? Iba a venir La desolación, el sitio a Jerusalén, iban a destruir, ¿no es cierto?, el templo, no iba a quedar piedra sobre piedra, pero también les da una advertencia, ¿no? Va a ocurrir esto, va a ser esto, y cuando vean ustedes estas señales, hagan esto. Y los discípulos no creyeron cuando Jesús les... O no entendieron quizá la magnitud, porque tanta información, ¿no?, que estaba dando Jesús... Ese misterio, los discípulos no podían entender quizá al momento qué realmente significaba, pero cuando les habló de la destrucción, por ejemplo, de Jerusalén, ¿cómo es posible si está tan bien construido, tan fuerte? ¿Qué puede suceder para que sea? Y justo en la historia del año 70 es que la invasión y conocemos y se destruye, ¿no?, lo que es Jerusalén, el cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Y es que todo lo que Jesús dice se cumple. Así es, hasta podríamos decir que los discípulos se sentían confiados, porque si uno miraba el templo de Jerusalén, era un emblema arquitectónico, podríamos decir. Majestuoso. Majestuoso, así es. Imponente. Todo imponente, grande, y que venga una persona y te diga, ¿sabes qué? Esto va a quedar totalmente destruido, y no va a quedar piedra sobre piedra. Como eso me hace recuerdo, ¿sabe?, a lo que decían del Titanic. Recuerda que alguien dijo, esto ni Dios puede destruirlo, ¿no? Y se derribó con un pequeño iceberg. Es verdad. ¿Y cómo es, no? Para el hombre, algunas cosas son difíciles de creer. Y decimos, no, Jesús no va a venir. Sí hay señales, pero siempre hubieron. Y aunque están más intensas, no creo que Jesús viene. Pero es una realidad. Es como que el reloj de Dios está llegando ya al tiempo del fin, esos relojes de arena que antes se utilizaban, y estamos en los últimos granitos de arena y Jesús ya viene. Así muy bien. Es. Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje, ¿no?, es que muchas veces como seres humanos, ¿no?, ponemos ciertos símbolos que pensamos que nos van a proteger, ¿no? Para el pueblo, el templo era un símbolo. El decir, este es el templo de Dios, ¿cómo va a permitir que Dios destruya esto? Yo me imagino el sitio, ¿no?, mucha gente en ese lugar, y murieron todos ahí. ¿Por qué? Porque estaban más sus ojos puestos en las cosas terrenales que en lo esencial. Lo esencial del templo era Dios, ¿no? Su corazón estaba lejos. ¡Qué advertencia para nosotros!, ¿no? A veces nos guardamos dentro de una religión, ¿no?, y decimos, no, yo ya soy cristiano. Entonces pensamos que ya tenemos ganado el cielo. ¿Será que esto realmente es así? ¿Cómo debemos ir paso a paso? Bueno, yo creo que estar en una religión no asegura que sea salvo, primero. Jesús viene, pero Él, de acuerdo a nuestra comprensión de las Escrituras, de acuerdo a lo que nosotros hayamos obedecido y sin de corazón hecho, es que Dios nos va a evaluar y nos va a juzgar, ¿no? El nombre de una religión en específico no va a salvar a nadie. Pero sí, el estar atento a las verdades también que tiene la Biblia, Dios también va a ver eso. Entonces, debemos también no decir tampoco, quizá ese error de decir, no, voy a cualquier iglesia, ¿no?, que hable de Dios y para mí está bien, tampoco no es tan así, ¿no? Porque Jesús mismo dijo que hay que procurar, ¿no?, la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Hay que buscar lo que es verdadero, lo que es justo. Y muchas veces en las iglesias, que quizá en cada esquina ahora encontramos, no siempre se presenta lo que es verdadero. Correcto, y justo decía ahí una advertencia, ¿no?, el que persevere hasta el fin. Es decir, tenemos que ir en una búsqueda continua acerca de Dios. Juan. Bueno, viendo también la reacción de los discípulos, ellos no creyeron, ¿no? Y algo interesante, ver las advertencias, hacer caso a estas advertencias, perseverar, como decías, ¿no? Perseverar hasta el fin, estar firmes en Cristo, estar firmes en su palabra hasta el fin, porque así cuando llegue el tiempo del fin, no nos va a encontrar desprevenidos, sino nos va a encontrar bien preparados, con buen fundamento bíblico, con una fe verdadera y listos para la llegada de Cristo. Estamos en la lección número 11, queridos amigos, que lleva por título Eventos de los Últimos Días. En el siguiente bloque te decimos la respuesta a esta pregunta: ¿cuándo viene Jesús? ¿Cómo será ese evento? Ya retornamos. Hola amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Hoy, la gente mira al cielo buscando ayuda fuera de sí misma, un libertador. Nuestros antepasados, los israelitas, tenían un nombre para este libertador esperado, Jesús de Nazaret. Aunque su audiencia era mayormente judía, su mensaje de esperanza y redención se aplica también a nosotros. Un pueblo que necesita a alguien que haga por nosotros lo que nunca podríamos hacer nosotros mismos. ¿Quieres saber más sobre estos hechos en este nuevo trimestre? El título de la guía de estudios es El libro de Mateo. Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto en la lección número 11, que lleva por título Eventos de los Últimos Días. Y bueno, llegamos al clímax de nuestro estudio. ¿Cómo y cuándo será la segunda venida de Cristo? Ahora sí, yo quiero escucharlos. Tenemos nuestra Biblia, vamos a ver cómo será este evento y cuándo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué advertencias tenemos, Juan? Muy bien, para empezar, tenemos las advertencias que están en el versículo 23 al versículo 26, que dice: entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y tenemos una segunda parte, que es la venida literal de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Génesis. Muy bien. Continuando en el mismo capítulo 24, me gusta el versículo 27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es increíble que cuando Jesús venga por segunda vez, todo ojo lo va a ver. Todos. No va a haber quien pueda decir, no estuve enterado. Porque todos lo van a ver. No va a ser como la primera venida, ¿verdad? Que vino, estuvo en Belén y pocos fueron los que atendieron el llamado. En esta segunda venida va a ser algo increíble. Uno se puede imaginar, como para que todos lo vean, va a ser algo inmenso. Centrándonos simplemente en este versículo, ¿no? Que dice que será como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente y todo ojo le verá. ¿Cómo creen? Si ocurre un rayo en el occidente, ¿acaso el otro lado del mundo lo puede ver? ¿Cómo creen? ¿Se imaginan este evento? No sé. Desde que era pequeño me hice esa pregunta y yo decía, si Jesús viene por la China, nosotros en Sudamérica no vamos a poder ver, ¿no? O sea, no vamos a ver 12 horas ¿cómo después. Será? En realidad yo creo que aquí va más allá de decir cómo, sino empezar a creer que Jesús va a hacerlo. Porque hemos visto hasta ahora que Jesús ha hecho milagros que eran imposibles ante la vista de los ojos de los hombres. Así que el cómo, dejémoslo para el Señor, ¿no? Él lo tendrá revelado en el momento en que lo hará. No podemos imaginar quizá algunas especulaciones, ¿no? Jesús puede hacerse circular, Jesús va a estar en todo el mundo y tal, ¿no? Pero yo creo que más que el cómo, nuestro enfoque debe ser en que Jesús va a venir y no preocuparnos tanto de cómo en ese sentido, ¿no? Porque sí, la Biblia refleja algunos detalles. El versículo 36, por ejemplo, que es uno de los versículos claves, dice que nadie, por ejemplo, sabe el día ni la hora, ¿no? Sino ni los ángeles siquiera. Correcto. Solo mi Padre. Es decir, ni siquiera los ángeles que están al lado de Jesús, que están ahí en el cielo, saben la hora que va a venir Jesús. Por eso Jesús dice, Él tiene un cronómetro que ya está llegando pronto a cero. Ya está cerca de venir y nosotros tenemos que esperar ese día. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, es interesante notar entre los versículos 27 al 31, es que la venida de Jesús va a ser, o sea, es una venida literal. No es una venida simbólica, no es que va a venir en secreto. No es espiritual tampoco. No es espiritual, así es. Es una venida literal. Todo ojo lo va a ver. Y si nosotros vemos en el griego la palabra venida, se utiliza parusía, que ese es el griego, ¿no? Y significa presencia. Entonces Jesús va a estar presente cuando Él esté frente a todos los ojos del mundo. Ahí me llama la atención eso lo que dice, porque antes él leyó el versículo 23, si alguien dice, aquí está el Cristo, dice, no le creáis. Es decir, que Satanás va a hacer un mega engaño haciéndose pasar por Cristo aquí en la tierra. Yo tengo una cita aquí, justamente de esa escritora, Elena de White, del libro Eventos de los Últimos Días, que está en la página 141, en el párrafo 4, dice, Satanás está tratando de ganar toda ventaja, disfrazado como ángel de luz, caminará por la tierra como un hacedor de maravillas, con un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados, hablará palabras nobles y realizará acciones buenas. Cristo será personificado, pero en un punto habrá una diferencia marcada. Satanás desviará a la gente de la ley de Dios. A pesar de esto, falsificará tan bien la justicia que, si fuere posible, engañaría a los mismos escogidos. ¡Qué cita, ¿no? Tremenda! Donde dice que Satanás va a engañar a mucha gente y muchos de la iglesia van a seguramente creer. ¿Y cuántos falsos cristos hoy también existen en diferentes lugares del mundo? Personas que dicen que son Jesús, que ya está caminando aquí en la tierra. Es para realmente concentrarse bien en lo que dice la Biblia y pedir que no podamos ser engañados. Abrir nuestros ojos. Y en este mundo de tanta incertidumbre y tantas cosas que escuchamos y vemos, ¿cómo podríamos tener esa certeza y esa seguridad de que cuando Cristo venga, pues está viniendo, ¿no? Y prepararnos para ese evento. Primero que todo, estar atento a las señales que menciona la Biblia. Aquí da una señal fuerte. Quiere decir que en esta segunda venida de Jesús, Jesús no va a tocar el suelo. Satanás sí lo va a hacer engañando a las personas. La persona que no estudia la Biblia es fácilmente engañada. La persona que estudia la Biblia sabrá el momento en el que Jesús va a venir. Y justamente hablando de estas señales, existen películas que se hicieron en base a personificar a Satanás o metiendo la fecha del regreso de Jesús, como esta película que decía que se iba a acabar el mundo en 2012 y tantas cosas, ¿no? que hoy podemos estar bombardeados, pero solamente la persona que estudia la Biblia, esa no va a ser engañada. Eso tengo seguridad plena. Muy bien, entonces, ¿cuál es el peligro de poner fechas, Juan? El peligro de poner fechas es quedar frustrado y echarle la culpa a Dios. Decir, mira, vamos a hacer un cálculo y Cristo va a venir para el próximo año, 2017. Enero del 2017, Cristo está de vuelta acá. Entonces, armamos un revuelo grande y decimos, Cristo va a venir 2017. Pasa el 2017 y como pasó, ¿no?, el 2012, no viene. Entonces, nosotros quedamos enojados. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no has venido todavía? Y miramos a Cristo y lo culpamos a Él. La decepción yo creo que sería el problema más grande. Muy bien, otro de los peligros puede ser, bueno, poniendo el ejemplo del 2017, ¿no? Si va a venir el 2017, todavía tengo todo el 2016, ¿no? Entonces, tengo mejor tiempo para hacer tiempo. Lo que quiero. Luego me arrepiento un día antes del 2017 y asunto solucionado. ¿Y este pensamiento es correcto? ¿Qué les dirías a los jóvenes y a las personas que nos están escuchando, Génesis? Bueno, decirles que yo también tenía esa duda de ¿por qué Jesús no nos dijo fecha, hora, para que estemos bien preparados? Y la verdad es que encontré la respuesta, y es que si tuvieras la fecha exacta, estarías preparado solo un día antes, como decía Edsel. Después vivirías toda tu vida como tú quisieras, y decir, al último minuto, yo me voy a arrepentir. Y es, por ejemplo, si es como si un ladrón viniera y te dijera, ¿sabes qué? Waldi, te voy a robar esta fecha, este día, esta hora. ¡Espérame! O sea, nada que ver, ¿no? Papelito, fotografía. Por eso, y como que te da su tarjetita y todo. No es algo lógico. Porque lo lógico es que te sorprendan, ¿verdad? Y para eso tú tienes que estar preparado. Tú dices, no, algún día me pueden venir a robar. Entonces echo la llave en la casa, le pongo seguridad y no me voy así tranquilo, diga. A eso se refería Jesús cuando decía que tenemos que velar, ¿no? Tenemos que estar vigilante en todo momento, porque Satanás está ahí para confundirnos, para no caer en el error. Y hay otra cosa también que no podemos controlar, aparte de la venida de Jesús, que no sabemos cuándo es. Tampoco sabemos el momento, por ejemplo, que vamos a descansar. Si hoy una persona fallece, para esa persona ya vino Jesús, porque solamente despertará, de acuerdo con la Biblia, cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahí resucitarán y él verá directamente a Jesús. Si ha hecho lo que ha seguido de acuerdo con la Biblia, entonces su recompensa será, bueno, de acuerdo a las acciones, a la fe, a la gracia que él haya obtenido. Muy bien. Entonces, basados en la palabra de Dios, el único hecho inminente aquí es que Cristo Jesús pronto vendrá. Es un hecho. ¿Cuándo? No sabemos. Estés preparado o no estés preparado, quieras o no quieras, aceptes o no aceptes, Cristo Jesús vendrá. Querido Edsel, pastor, hemos hablado de muchos temas esta semana y necesitamos que hagas un resumen general de todo esto, pero sobre todo una exhortación a los jóvenes para que se preparen para ese encuentro que pronto vamos a tener con nuestro Dios. Querido amigo y amiga que estás viendo esta programación o que estás escuchándolo por la radio, ha llegado el momento de destapar los ojos ante las señales que Jesús está mostrando antes de su venida. Dios quiere encontrarse contigo y por eso ha presentado estas señales, los terremotos, tsunamis, hambre, pestes, falsos cristos, que ya está sucediendo, con el propósito de que podamos prestar atención a estas señales y podamos encaminar nuestra vida en dirección hacia Él. Ha llegado el momento de hacer tu decisión. No dejes pasar más el tiempo. Elige hoy estar con Jesús. Él va a venir. Y va a venir muy pronto. Ya se escuchan los pasos de un Dios que se aproxima. Por eso debemos preparar nuestra vida, nuestro corazón, delante de nuestro Señor. Te invito hoy que puedas comenzar esa tu experiencia con Jesús. Empieza a orar más, empieza a leer la Biblia más, empieza a buscar a Dios más, que hoy es el momento de encontrarte con el Señor. La invitación está dada. Dios está dispuesto a tomarte de la mano y a caminar contigo en este mundo hasta su encuentro, que muy pronto será. Enseguida viene una melodía muy especial, que de seguro va a hacer que tomes una decisión para que te prepares para un pronto encuentro con Él. Acompáñanos. Es el Dios de lo imposible, Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, que abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, que de roca agua limpia hizo brotar. Es el Dios de lo imposible, que liberta al prisionero de su prisión. Hizo al estéril hacer hijos, restaura el alma de Dios. coloque amor en nuestro corazón. Él da vista a ciegos y a los sordos hace oír. Tranquiliza la tempestad. Anduvo sobre el mar y a mudos hizo hablar. Paralíticos y cojos hizo andar. Es el Dios de lo imposible. Él es el mismo hoy y por siempre ha de ser. Oh, mi Dios, es el Dios de lo imposible y hará lo imposible. Ahora es el momento de hablar con nuestro Padre Celestial. Es el momento de que abras tu corazón y que le digas que quieres que Él tome tu vida en control de sus manos para caminar contigo. Vamos a orar. Es tu oportunidad también de hablar con nuestro Dios. Juan, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos traes nuevamente para estudiar tu palabra. Señor, ahora tú nos has mostrado en esta lección que tu venida está cerca, Señor, que estamos en los últimos días. Señor, ayúdanos a poder ver las advertencias que tú has dejado. Ayúdanos también, Señor, a poder entregarnos por completo a ti, que podamos estar atentos, que podamos estar velando para que el día de tu venida no nos encuentre por sorpresa. Señor, queremos estar contigo en el reino de los cielos. Y sabemos que solo es posible tomados de tu mano. Amén. Queremos pedirte que tú puedas acompañarnos y que tú puedas estar con nosotros desde aquí hasta la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Queridos amigos, de esta manera hemos estudiado el tema número 11, eventos de los últimos días. Nuestro próximo estudio, los últimos días de Jesús. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Gracias, Waldy, más bien por la oportunidad. Génesis, Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias, Waldy, por la oportunidad y Dios también los bendiga. Pastor, como siempre, un privilegio que sea parte de Código Abierto. Gracias y ha sido maravilloso estar con todos ustedes. Queridos amigos, gracias a todos ustedes por ser parte de Código Abierto. Dios nos bendiga a todos. Haz buenas decisiones cada día. Nos encontramos en nuestro próximo encuentro muy pronto.